Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Kamikaze, la única publicación impresa dedicada desde la primera y hasta la 48, me refiero a páginas, completamente al mundo de la historieta, la promoción y a la difusión del cómic. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial en la revista Kamikaze y también allá en Bruguera Comic Books. De mi lado derecho se encuentra Everardo Ferrer, Cacha, Alberto Calvo, co-coordinador editorial de revista Kamikaze, co-editor y colaborador de lacobacha.mx, traductor y articulista para Panini México, coanfitrión de comicverso.org, podcast dedicado al mundo del cómic y lo más cualquier otra cosa que salga esta semana. Y Carmix del Café Comiquero y también articulista para Editorial Camite. Ignacio Loranca de Monsters and Geeks y actual traductor en Panini. ¿Qué estás traduciendo ahorita en Panini? Ahorita estoy traduciendo Angry Birds y en teoría ya viene también Assassin's Creed. Y aquí el Ferrer se le olvidó comentar que él hace artículos para Camite. Es modesto, no le gusta presumir. En aparición especial, esta es como la quinta ocasión en como dos o tres años de hacer podcast que aparece Everardo Ferrer, muy acorde su aparición con el tema central del podcast de esta ocasión, que es cómic de vampiros más bien, y no podía faltar Ferrer si de eso se trataba esta cuestión. Se levantó de entre los muertos, lo trajimos, estamos aquí en muy cerca del Zócalo, estamos en la Feria del Libro del Zócalo, tenemos stand compartido con nuestro buen amigo Augusto Mora en el stand 71 de la Feria del Zócalo, y nos venimos aquí muy cerquita a tomar un café muy querido. Y nos trajimos a Ferrer en un ataúd lleno de su propia tierra de allá de por metro Constitución de mil, ¿qué? ¿Cuál es la Constitución a la que le hacen honor tu estación? Del Panteón de San Lorenzo Texonco. Llegó y por eso está, y como estamos en la sombra no tiene problema alguno para alergias de la piel y demás. Como les habíamos dicho, y si no lo sabían, se acaban de enterar, este episodio está dedicado al cómic de vampiros y demás. Estábamos tratando de elucubrar de dónde carambas, cuál habrá sido el primer cómic de vampiros históricamente. Ha de ser un poco complicado rastrearlo, porque seguro así debe haber por lo menos un cómic de vampiros con el nacimiento del género, vamos, del medio del cómic. Seguramente fue uno de los temas con los que arrancó la historieta en algún momento, y seguramente, no sé si están de acuerdo conmigo, posiblemente también el tema de los vampiros y Drácula y los vampiros seguramente es de los que debe haber más más cómic publicado en estos 100 años de historia de la historieta, del cómic. Seguramente hay mil adaptaciones. Sería imposible enumerar todos los títulos que se han publicado sobre vampiros, pero lo que queremos hacer como un repaso, tal vez de los más sobresalientes o los que conocemos o nos han gustado, para que ustedes ahora que estamos ya en octubre tirándole hacia noviembre, pues entrar en esta cuestión halloweenesca, día de muertesca, para que ahí busquen en su biblioteca o en su tienda de cómics favorita y pues chequen algunas de las recomendaciones que les vamos a dar por aquí. ¿Quién quiere arrancarse? Ferrer, ¿tienes idea más o menos de hacia atrás algún cómic mexicano que haya manejado el tema de los vampiros, que haya destacado, a lo mejor no solamente por ser de vampiros, ¿no? Sino que haya tenido alguna, en el que haya tenido la presencia de esta figura? Sí, pues precisamente dentro de la colección Vampirexia, que es parte de este festival que organizamos hace algunos años y que de hecho fue la que nos ayudó a sacar Comicase, porque no teníamos un peso en los bolsillos y el evento... Seguimos sin tenerlo. Bueno, pero ¿teníamos? En ese instante y ahora mismo, porque ya no tenemos la beca, ¿no? Pero el festival nos ayudó a sacar los medios para publicar Comicase, y pues entre nuestras joyas, o al menos lo que llamó la atención de la gente, fue un ejemplar de Super Drácula, ¿no? Era uno de esos cómics genéricos que se basan en el humor, como se manejaba el terror en muchas partes del mundo, ¿no? Super Drácula era un cómic precisamente cotorrón de finales de los 60s. Y lo que llamó la atención de la gente es que precisamente era transportar a Drácula a México, y qué mejor que hacerlo con un vampirito vestido de mariachi, ¿no? No de charro, porque no propiamente de charro, sino mariachi, porque estaba tocando la guitarra, ¿no? O sea, eso que evoca las películas de mexicanas ante el mundo, ¿no? Y pues ese es uno de los primeros títulos que yo recuerdo que tengan al vampiro como una figura central. Pues no es de los primeros, pero uno muy representativo fue Calimán, precisamente con la saga del Valle de los Vampiros, ¿no? Que presentó este gran personaje que era el Conde Bartok. Bartok, que creo que de hecho fue su segunda o tercera aventura, precisamente, ¿no? Y posteriormente retomarían al villano en los años 80s. No sé si haya regresado alguna otra vez más en los anales de Calimán. Sí, hubo una segunda historia de Calimán, no fue tan exitosa, pero sin embargo el Conde Bartok obtuvo su propio título, porque no solamente en la historieta fue uno de las sagas más importantes del máximo superhéroe de México, sino que en la cuestión radiofónica es una de las radioseries que causaron mayor impacto en el auditorio, y lo que ayudaron a alimentar precisamente que Calimán tuviera muchos más seguidores en el país y en el resto de Latinoamérica. Me imagino que por el lado de los cómics, ahora sí que en inglés, me imagino que dos de los ejemplos más importantes viene siendo obviamente Vampirella, que en este año, el año pasado más bien, o este 2015, estuvo publicando algunos números ya por parte de Panini. Y hace como 20 años lo sacó Editorial Vida aquí en México. De hecho, Ferrer, si no me equivoco, tú me habías dicho que es los cómics de Harris, pero en Beat, fueron tu entrada a Editorial Beat, ¿no? Era la primera vez que empezaste a colaborar ahí con la banda de Beat. ¿Qué cómic creen que sería como el gran impulsor de este género o subgénero de los vampiros a nivel como mundial? ¿Sería Vampirella, Tomb of Dracula, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Tomb of Dracula? Y también algo muy interesante, ¿qué personaje nace en las páginas de Tomb of Dracula que luego se hace muy popular, por lo menos en el cine, ¿no? Bueno, habría que poner un poquito de antecedentes, ¿no? Estaba tratando de averiguar si había algún cómic más vivo de vampiros. La opción más lógica sería pensar en la Easy Comics. Yo, de lo que he leído de los cuentos de horror de Easy, hay 3 o 4 historias cortas de vampiros y no más, no hay mucho. Después, cuando se viene el Comic Code Authority, el género de horror se convierte en algo subterráneo porque no había forma de meterlos en el mainstream. Para la década de los 70 se empiezan a relajar un poquito las políticas y en Marvel Comics primero hacen un experimento de a ver hasta dónde se pueden salir con la suya, creando un vampiro que no estaba muerto, Morbius, The Living Vampire, que básicamente es un médico que tiene una enfermedad en la sangre que lo obliga a vivir de noche y presenta cosas que hay esas propias de un vampiro sobrenatural sin ser un vampiro sobrenatural. Algo similar habían hecho con los hombres lobo y Werewolf at Night y Manwolf, dos cómics que también eran seres similares a los monstruos clásicos que conocemos, pero sin las características mágicas y sobrenaturales que siempre se les atribuyen. Morbius apareció primero en 1971. Cuando se dieron cuenta de que el código no se les fue al... Ahora sí que no se les fue a la yugular, decidieron que podían tomar algún riesgo mayor y poner un vampiro tradicional en cómics. Entonces a la hora de pensar, ok, ¿qué vampiro vamos a poner en cómics? La opción más lógica era Drácula. Aprovechando que para ese momento ya era dominio público, se podía usar tanto al personaje principal como toda la mitología que va a su alrededor sin ningún problema de derechos. Cuando empieza la serie llamada Tomb of Drácula, el principal problema que tienen es que no sabían qué iban a hacer con la serie. El primer número fue coploteado por Roy Thomas y Stan Lee y se lo dieron a escribir, no recuerdo si a Lane Wayne o Archie Goodwin, alguno de los dos. El segundo número lo hace Archie Goodwin. Para el tercer número renuncia y se va. Hay un periodo ahí donde no están seguros quién va a escribir el cómic o qué van a hacer con él, hasta que por ahí del número 6 o 7 llega Marv Wolfman, quien dice que también los primeros números se juntaban en grupo varios editores para ver qué iban a hacer, y él dice que le tomó 6 o 7 números decidir qué rumbo le iba a dar a la revista para llevarla a buen término. Desde el primer número, el artista de la revista es Gene Colan, que tuvo una acción con el personaje. Él contaba incluso que tuvo que audicionar para la serie porque, de acuerdo con lo que él cuenta, Stan Lee le había prometido la serie a Bill Everett, el co-creador de Daredevil y de Namor. Y lo que tuvo que hacer Gene Colan fue decirle, no, es que yo estoy seguro que yo puedo ser un mejor Drácula que él. Y lo que hizo fue que le pidió una audición en vivo. Dijeron así, a ver, sal a hacer unos bocetos de Drácula y me los traes, a ver si me convences. Y un caso curioso es que para su versión del Conde, lo que hizo Gene Colan fue no basarse ni en Bela Lugosi, ni en Christopher Lee, ni en ningún otro actor relacionado con el vampiro. Él tomó como referencia a Jack Palance, un actor famoso por sus papeles en películas de western, y quien curiosamente se convirtió en Drácula para una producción de televisión aproximadamente año y medio después de que salió la serie de Tomb of Drácula. Entonces ahí es curioso, habría que ver si algún productor se dejó llevar por la impresión del Drácula de Gene Colan para darle el papel a Jack Palance. La serie duró aproximadamente 8 años, termina en 1979. En sus páginas lo que hicieron fue mezclar historias. De entrada aquí había que aclarar que es un cómic bastante inusual porque el protagonista era el villano. El cómic no seguía las aventuras de Drácula propiamente dicho, sino las de los cazavampiros a quienes se le enfrentaba. Dentro de este grupo había una descendiente de Van Helsing, Rachel Van Helsing. Estaba un descendiente del propio Drácula. Había otros vampiros, Jonathan Drake. Estaba Hannibal King, otro vampiro. Y en esas páginas también surge el personaje de Blade, que imagino que era a quien te referías. Blade es un vampiro que se le conoce como el Daywalker, el que camina de día, porque él no es convertido al vampirismo, sino que su madre es atacada por un vampiro y él adquiere algunas características de vampiro mientras está en el vientre materno. Así es de que no es un vampiro al 100%, es una especie de híbrido entre humano y vampiro, y dedica su existencia a tratar de exterminar a los vampiros. Entonces yo creo que en términos de lo que es el mundo del cómic, ese sería el cómic más representativo dentro del género en la cultura contemporánea, el Tomb of Drácula, que son 8 años de esto, que después fue reemplazado por una revista en blanco y negro, también ilustrada por Gene Colan, que duró solamente 2 o 3 años y que generó muchos spin-offs y toda clase de aventuras donde incluso Drácula terminaba enfrentando a superhéroes. Por ella cancelada la serie, hay un par de números donde enfrenta a los X-Men, por ejemplo. Y recientemente se le regresó, ya en la encarnación más reciente que tiene el universo Marvel, como Vlad Drácula en Curse of the Mutants, una historia con los X-Men que dejó a algunos personajes del popular título de mutantes convertidos en vampiros. Y mira, yo no sé de este lado del charco cuál habrá sido el primero, pero en Japón, por ejemplo, el vampiro tiene una tradición también muy grande, y quizá uno de los primeros vampiros muy populares del manga y de la cultura japonesa es Vampire Hunter D de Yoshitaka Amano, que empezó más bien como novela, o sea, eran novelas, a la fecha siguen publicando novelas de Vampire Hunter D. Hubo una adaptación por ahí en anime en los 80s, bastante buena, que aquí nunca llegó a México, llegó en una traducción en VHS, en inglés, creo que era de Viz Media, algo así, bastante cortada la película, ya después salió la versión completa, y la verdad era muy similar el concepto al de presente al de Blade. D no era un vampiro, era un vampire, o sea, era un vampiro, una cosa así, un vampiro, exactamente, y él es como una mezcla entre humano y vampiro, y efectivamente se enfrenta tal cual al conde Drácula, que es como el antecedente de todos los vampiros. Y esa adaptación en anime fue en los 80s, por ahí después hubo una adaptación en manga, que también estuvo bastante buena, con portadas de Yoshitaka Amano, pero con otros artistas, y recientemente, bueno, no tan reciente, ya tiene 15 años, fue en el año 2000, salió Vampire Hunter D, una serie de ovas, con una animación, creo que era de estudio Madhouse, muy buena, con una historia mucho más cruda, mucho más densa, y el vampiro como que en Japón, de alguna razón, se vuelve muy popular. Hay otro anime que es Vampire Princess Miyu, que aquí en México salió un ratito, creo que en Cadena 3 o alguna de esas televisoras que no son las más comerciales, Televisa y TV Azteca. Por ahí creo que hubo unas ediciones en DVD, y hubo también una adaptación de Blade en anime hace poquito, por parte de Marvel Studios junto con Madhouse. Fue de las producciones mejor logradas de esa camada de anime con personajes Marvel, porque siento que es la que más pegaba con el ambiente japonés, como que tienen mucho esa idea del cazavampiros, ¿no? Y la verdad creo que vale mucho la pena Vampire Hunter D. Son muchas novelas, pero la historia es muy buena. Él tiene el comparsa más raro del mundo, que es humano. O sea, su humano habla y su humano es un demonio por sí mismo, ¿no? Está bastante divertido, si lo pueden checar también chéquenlo. Y las novelas no sé si están en español, pero en inglés seguramente sí las encuentran. Y hablando de japoneses también, bueno, ya saben cómo los japoneses, que todo le gusta meter lolitas. Está el manga de Rosario más Vampiro, que es un chico que se mete a una escuela de monstruos, y su harem son prácticamente monstruos de los clásicos, y su interés romántico principal es una chica que se llamaba Mocha, y toda su familia son mujeres vampiro y tienen nombres así como de bebidas. Es Mocha, Cocoa, Calúa. Está muy divertido porque también como combinan un poco como lo que son las chicas mágicas, porque tiene la serie se llama Rosario más Vampiro porque es una chica vampiro que tiene su poder contenido con un rosario en su cuello, pero se lo cuida, se transforma en una mujer vampiro más poderosa. Ahorita que Carmix comentaba lo de Vampire Hunter, es D, ¿verdad? Sí. D. Quizás es un Damphir. Si no me equivoco, los Damphir son mezcla, como decías, de humano con vampiro. Pero había leído alguna vez que los Damphir tienen como la habilidad de poder, como que en esta supuesta antigüedad o hace algunos siglos, tenían ciertas habilidades para poder cazar vampiros. Como que me imagino que les era más fácil detectarlos porque eran mitad y mitad. Me imagino que eso también está. Hace mucho que vi la animación, muy buena, que luego el mismo estudio o el mismo director, el mismo estudio hizo una película animada muy padre que es mejor que varias de las películas, pero de The Highlander. Sí. El mismo director, creo, la misma animación, muy atractiva. Mencionabas de Blade, Vampirella, ¿qué ibas a decir, Ferrer? Sí, retomando la tumba de Drácula. El cómic que menciona Beto, que salió en blanco y negro, era pues prácticamente una copia de lo que hacía Warren, ¿no? Que salen en ese mismo tiempo, en tamaño magazine, incluso incluyen desnudos de gente dibujada por artistas como Neil Adams, ¿no? O sea, y es en la tónica que se manejaba también el magazine de Conan el Bárbaro, donde el arte y las historias son más adultas, y de estos títulos salen Dracula Lives y Tales of Vampires, que son magazines tipo Warren con personajes de Marvel, Drácula, se presentan Satana y Lilith, la hija de Drácula, como hostes, o sea, todo prácticamente copiado de la escuela Warren. Y también existió un anime de Drácula basado en ese Drácula, que como ya sabes que son tan muchos en Estados Unidos, jamás llegó ahí. De hecho, me parece que este anime fue dirigido para Italia por los contenidos eróticos y sobre todo de sangre, que es con lo que más espantaba la gente, los gabachos en los 70s, ¿no? ahora que mencionó las revistas de la Warren, creo que también sería importante mencionarlas. Así como en Marvel decidieron sacarle un poquito la vuelta al cómico de Authority con esta idea de primero vamos a ser un vampiro que no sea sobrenatural, unos años antes en la Warren el experimento fue publicar en un formato diferente. El cómico de Authority solamente regía sobre el tamaño en lo que se conoce como el comic book, el tamaño tradicional de cómic. En la Warren lo que hacía fue que todas sus publicaciones, pese a ser historietas, eran publicadas en tamaño revista, con lo cual ellos tenían tratos de distribución completamente independientes y no tenían que ser sometidos a autorización del Comic Code Authority. En el caso de Vampirella, el personaje aparece en 1967. Es un cómic bastante inusual, porque pese a que siempre se ha hablado de machismo en el medio y habrá quien pueda pensar que el personaje era excesivamente sexualizado, curiosamente la apariencia del personaje, el traje y el peinado son obra de una mujer. Trina Robbins fue la encargada de diseñar tanto el traje como el peinado de Vampirella, y Trina Robbins es una feminista muy famosa desde hace muchas décadas, una de las principales activistas del respeto a la mujer. Entonces es curioso, en sus inicios Vampirella era un cómic, era más bien una parodia. Digo, su origen es una cosa que cuando se las cuentan ahora suena casi a broma. Vampirella es nativa de un planeta que se llama Draculón. En México tendría bastante sentido, ¿no? No digo, en México ese nombre tendría bastante sentido con la apariencia del personaje. Básicamente. Mejor ponle el acento en la A. Drácula. Es que si no, no se siente el énfasis que debe ir en la K. El énfasis va en la K de la palabra. No se siente tan profundo, ¿verdad? Y qué bueno que no le pusieron al final para acentuar que es femenina, ¿eh? Sí. Básicamente. Bueno, el caso es que este planeta es aventado por una especie que se conocen como los vampiri, y quienes necesitan alimentarse de sangre para subsistir. Si tienes un planeta lleno de gente que se alimenta de sangre, pues eso podría ser un problema, ¿no? ¿Dónde está su fuente de alimentos? Afortunadamente este planeta, la naturaleza sabe y provee. En este planeta no había agua. Todos los ríos, océanos y demás estaban llenos de sangre. El problema es que en el mundo donde se encontraban había un par de estrellas gemelas, y una de ellas tenía constantes erupciones solares que estaban provocando una sequía, y los vampiri enfrentaban la extinción. Justo en ese momento una nave espacial proveniente de la Tierra se estrella en el planeta. Esto es un homenaje a la ciencia ficción más pura, porque la nave lleva por nombre Arthur C. Clarke. Los tripulantes de esta nave pues están extrañados del mundo en el que llegaron, un lugar muy raro donde el cielo es rojo y hay extrañas criaturas volando. Cabe aclarar que todos los vampiri tienen la capacidad o de convertirse en murciélagos o de crecer alas gigantes como de murciélago para desplazarse por los aires. Vampirella está cerca del lugar donde se estrella la nave y se acerca a explorar qué fue lo que pasó, y cuando ella se acerca los astronautas se espantan, la atacan. Ella, cuando se defiende, mata a uno de ellos y se da cuenta de que por sus venas fluye sangre. Entonces lo primero que hace es matar a toda la tripulación para beber de su sangre, y una vez que se alimenta decide que pues tal vez sería interesante tomar esa nave para viajar al mundo de donde vinieron, porque si hay sangre en abundancia, pues es la mejor forma de salvarse. Entonces, así como de la nada, aprende a tripular la nave espacial de una civilización extraña, sabe cómo navegar para llegar hasta su punto de origen, llega a la Tierra y empieza a correr sus aventuras. Las historias de Vampirella, lo que publicaba Warren eran antologías donde había un anfitrión, muy al estilo lo que hacía la Easy Comic, que tenía al Crypt Keeper y al Vault Keeper como los anfitriones de sus antologías. En la Warren tenían al Uncle Creepy y al Cousin Eerie en sus dos publicaciones de horror, que eran Creepy e Eerie precisamente. Y en Vampirella algo similar, todas las historias eran presentadas por Vampirella, con la particularidad de que la primera historia en cada número era protagonizada precisamente por esta heroína. A lo largo de los años ha habido diferentes interpretaciones y se le ha cambiado. De hecho, este fin de semana se acaba de anunciar una nueva reversión. Van a rediseñar el uniforme y a darle un nuevo origen para tratar de relanzar al personaje, lo cual suena como algo bastante atractivo, pero pues es la única forma en la que un personaje que nació como un chiste se haya podido mantener durante 50 años vigente. De hecho, de lo que comentas de este fin de semana, sí, es uno, la reimaginación viene de parte de Kate Leth, que es una escritora que ya ha trabajado para algunos títulos en DC Comics, y que también está escribiendo algo para, bueno, va a estar también haciendo parte de una antología de Attack on Titan, va a ser Hellcat para Marvel, Y Nicola Scott, que es la dibujante, ella ha trabajado para Wonder Woman, hizo también unos especiales ahí de Blackest Night. Blackest Night, Wonder Woman estuvo ella. Y este, ese equipo se va a encargar de hacer una nueva historia y un nuevo rediseño, que ya por ahí ya varios fans se como que se enojaron por el rediseño de Vampirella, porque ahora pues ya no es el bikini tan atractivo que llevaba, sino que es más bien como que el shortcito y lleva este ahí botas. O sea, se ve más como Vampire Hunter, pero la verdad creo que el rediseño está muy padre. O sea, es cosa de ver qué tal funciona ya este ya como cómic, ¿no? Y no es el único bikini que van a extrañar los fans cachondos del cómic, porque en el mismo panel se anunció que otro título de Dynamite también va a rediseñar el uniforme de su heroína, así es de que aquellos que extrañaban aquel uniforme de escamas plateadas que portaba Red Sonja, pues les avisamos que aquí hay un back to basics, básicamente van a regresar al origen. Para quien no lo sepa, Red Sonja en su primera aparición no traía ese bikini, lo que traía era una cota de malla, una camisola bastante holgada que le cubría todo toda la parte alta del cuerpo y parte de los muslos, y el rediseño ahora deja descubiertos los brazos, pero tiene más pinta de una armadura que es lo que debiera ser. Entonces será interesante ver qué pasa con estos títulos de heroínas en Dynamite que acaban de rediseñar, pero pues por lo pronto probablemente los dos bikinis más famosos del cómic no serán más, al menos por un tiempo. Y aprovechando tu visita, Carmix, sabemos que ya estás a puntito de irte, ¿cuál cómic de vampiros nos recomiendas seguir y por qué? Puede ser actual o que ya tenga algunos añitos, incluso alguna buena película. ¿Cuál? Bloodstorm. Pues mira, yo les recomendaría yo les recomendaría un título que ya tiene tiempo que salió al mercado americano, que ya terminó, que se está volviendo a editar ahora en tomos de lujo de pasta dura, que es Crimson, de Humberto Ramos, Paco Hagenbeck, Oscar Pinto y Brian Augustin, que la verdad empezó muy bien el cómic. Ahí Ramos estaba como que todavía buscando su voz de cómo crear su estilo, cómo dibujar con diferentes proporciones, etcétera. El cómic cierra bien, aunque cierra un poquito apresurado, se nota que tenía que cerrar ya la trama, pero creo que salió en un momento en el cual los vampiros no figuraban para nada en el cómic americano. O sea, todo eran mutantes y todo eran superhéroes, etcétera, y el arriesgarse a contar una historia con vampiros pues fue bastante una apuesta fuerte, ¿no? Y funcionó bastante bien de la editorial Cliffhanger, que de hecho hace poquito se anunció una reunión que se iba a juntar toda aquella banda de Cliffhanger de Crimson, de Danger Girl, etcétera. Entonces se acaba de reeditar la primera parte en un hardcover, viene otro hardcover también. Hay un crossover muy divertido ahí entre Crimson y Operación Bolívar, que también les los recomiendo mucho, de Clement, que no es propiamente de vampiros, pero se habla ahí de Los Ángeles, de los angeleros. Entonces es un crossover no oficial, pero ahí está curiosamente entre Crimson y no que lo publicó aquí, pero se publicó sí está publicado en inglés esta historia. Y otro que a mí me empezó a gustar mucho, ya no lo seguí, pero si lo pueden seguir comprando, que más bien es una serie de libros, es The Strain, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Los libros son muy buenos, el primero y el segundo. El tercero no me encantó tanto, la historia como que terminó de una manera quizá muy predecible, pero el cómic, la serie de televisión está muy bien, el cómic está mucho mejor desde mi punto de vista, está muy bien adaptado, gráficamente se ve muy bien, y ese todavía se sigue publicando. A la fecha creo que ya terminaron el segundo libro, que es The Fall, y estarían empezando el tercer libro dentro de poco, y ese lo está publicando Dark Horse Comics. Y pues también les recomendaría, si pueden checar, próximamente de parte de Kamite viene una serie que se llama V-Wars, que es Vampire Wars, la cual no la he leído todavía, le tengo muchas ganas para conocer de qué trata, pero pues qué les puedo decir, ¿no? Creo que es una apuesta fuerte por conocer cómo funcionaría nuevamente los vampiros en el mercado mexicano, que pues, la verdad tiene ratito que no se ven por este lado, ¿no? Mencionar, lamentablemente no pudo estar con nosotros Villegas, Alfredo. Él le tocó traducir el primer número de V-Wars para Kamite, y a Jorge Emilio el número 2. Yo sé que en su momento V-Wars, por lo menos el número 1 se agotó en muy pocos días, fue un trancazo. Entonces será interesante. No he seguido sus cifras de ventas ni cómo le ha ido después, pero seguramente podría estar atractivo el título, ¿no? antes de que se despida, señor, ¿dónde lo escuchamos? ¿Cada semana? ¿Cada domingo? ¿Y dónde lo leemos? Ah, sí, también. Sí, bueno, pues muchas gracias, Jorge. Pues nos pueden escuchar en el Café Comiquero todos los domingos a partir de más o menos 6 de la tarde. Ya está arriba el podcast, que lo grabo con mi hermano, Rul Ratacusca, el niño rata, o como se llame esta semana, mi hermano. Esta semana, si todavía alcanzamos a salir con el programa, tenemos el tema de Flash, de la serie de televisión que se acaba de estrenar la segunda temporada. Y pues me pueden leer también en títulos de Valiant, de Editorial Kamite. También en Severed, que ya terminó, y próximamente en Steven Universe, un cómic pues enfocado al mercado más que nada infantil, pero pues ahí estaremos escribiendo un ratito. Y pues muchas gracias, George, gracias por la invitación y hasta luego. Muchas gracias, señor Carmix. Muy interesante tu artículo, tu entrevista con el dibujante de Severed, ¿cómo se llama? Attila Futaki. Attila Futaki, qué envidia. Muy, muy interesante. Y que no es precisamente un vampiro el personaje de Severed, pero tiene cierto ahí como parentesco, algo raro, porque es un personaje. No les vamos a decir más si no han leído Severed, pero corran a buscarlos. ¿Qué son, como 6, 7 números? ¿5? 6, 7 números. Muy, muy recomendable, de Scott Snyder y de Attila Futaki. Vayan a buscarlo. De Crimson, tengo entendido que en algún momento hubo una como bronca y como disputa de quién creó qué cosa. Y de ahí el distanciamiento que hubo por cierto tiempo, o varios años, ¿no? Entre Hagenbeck y Humberto Ramos, ¿no? Y Pinto. Nunca supe ni me quise enterar. Ya hasta después supe cuando se volvieron a ser amigos. Pero ¿a qué se debió esto? Yo creo que medio fue un duelo de egos, para fines prácticos. Realmente nunca hicieron público exactamente cuál fue la diferencia. Sabemos que sí hubo por ahí fricciones entre ellos, y mucho de ello vino del hecho de que en parte de crédito, porque hay que recordar que Crimson fue publicado por Cliffhanger, un subimpreso de Wildstorm, a su vez un sello en ese entonces de Image Comics, propiedad de Jim Lee en particular. Y la cosa es que cuando ellos presentaron la propuesta, la idea es que el cómic iba a ser coescrito por Paco Hagenbeck y Oscar Pinto, con arte de Humberto Ramos. El caso es que cuando llevaron la propuesta les dijeron que era una apuesta muy arriesgada, porque a pesar de que Humberto se estaba haciendo de un nombre, ni Paco ni Oscar eran conocidos en el medio, y publicarlos así con una serie a la que se le va a dar un fuerte impulso publicitario era un arriesgue para la editorial. Así es de que les pidieron que buscaran un escritor de nombre que les ayudara la historia oficial es que les ayudara a ponerle orden a la historia para publicarla. Si lo leemos por encima, básicamente consigan un escritor que les quiera arrendar el nombre. Entonces, al parecer ese es el problema, que en realidad el cómic era algo que coploteaban entre los tres. Paco y Oscar se dedicaban a darle forma a la historia. Paco era quien hacía el guión final, hacía una traducción del guión, se la pasaba a Mariano Agustín, que hacía una labor editorial, lo limpiaba un poquito y le ponía su nombre. Ahí, curiosamente, ellos en su momento comentaron que cuando andaban buscando a alguien que lo escribiera, originalmente los mandaron con Mark Waid. Que alguien les dijo, pues a Mark Waid le gustan los vampiros, ve y dile a Mark. Que aparte en ese entonces había trabajado con Humberto en Impulse y había un contacto. Fueron con él y él les dijo, no sé quién les dijo eso, porque a mí realmente no me agradan mucho los vampiros, me gustan, pero no es algo que me interese escribir. Pero díganle a Brian Augustin, seguro sí es fan. Y según contaban ellos, Augustin les dijo, eso les dijo, pero sí, bueno, yo sí le entro. Entonces me imagino que fue por ese lado, fue la cuestión de egos, que el trabajo lo estaban haciendo Oscar y Paco, pero el crédito se lo llevaba Brian Augustin. Y que cuando se empezó a promocionar Cliffhanger como este impreso que manejaba a tres de los artistas jóvenes con mayor proyección en ese entonces, que eran Joe Madureira, Jay Scott Campbell y Humberto, pues siempre se omitía el nombre de con quien quiera que estuvieran trabajando. Entonces yo imagino que fue un poquito esa cuestión de egos, que algo que habían hecho en conjunto se le atribuyera solamente a Humberto. Como bien mencionas, con el paso de los años, pues todo esto fue quedando atrás y ya la relación entre los tres ha sido restablecida. Estamos comentando fuera del aire, por decir así, que a lo mejor en los 80 no hubo tanta presencia de cómic de vampiros, pero ese argumento está a punto de ser derrumbado por el Cacha, que acaba de levantar la mano y quiere decir algo al respecto para callarme la boca. Bueno, más bien, esa es una es una adaptación en 1983 de Conde Drácula, que fue hecha por Guido Crepax, que es este, que es más conocido por su cómic erótico de Valentina. Y también este igual aborda la adaptación a la novela de Drácula desde un modo, desde un este ángulo erótico, de cómo va seduciendo a Mina y a su compañera Lucy, si no me recuerdo. Y este, y básicamente es este ver todo desde un punto muy erótico, pues como era el enfoque del autor que siempre tenía con sus obras. No sabía de esa obra de Guido. ¿Guido o Guido? Guido, que va. ¿Tú la habías visto, este, Ferrer? Sí. También de Europa está la adaptación de Drácula de Fernando Fernández, que es un cómic pintado, y pues sorprendentemente Drácula está inspirado en Germán Robles. Y hablando de adaptaciones de Drácula, una que es bastante buena es precisamente la película de Coppola de principios de los 90, que fue adaptada por Mike Mignola y Roy Thomas. Esta adaptación además a mí me encanta, la sacó la extinta editorial Tops, que era de los títulos, de hecho creo que fue con el título con el que arrancaron, si mal no recuerdo. Y lo interesante es que la sacaron como miniserie en 4 números, los 3 primeros salieron antes que estrenara la película. Entonces yo estaba leyendo el cómic muy emocionado, cuando sale el 4º número, sale con la película, entonces decidí no leerlo, porque no, pues voy a ver la película para no echármela a perder. Y gran decepción, terminó gustándome más el cómic que la película. Sí, por toda la atmósfera oscura que le daba Mignola. Yo siento que es de esos casos rarísimos que fue muy superior la adaptación a la película misma, ¿no? No sé si alguien qué editorial tenga los derechos ahorita, porque repito, pues Tops ya no existe. Así que si lo llegan a ver, porque luego lo sacaron en un tomo, o si encuentran los números sueltos, es realmente algo que todo coleccionista debe de tener, tanto de vampiros como de Mike Mignola, y en cómic es genial, ¿eh? Sí, la mayoría de los títulos de Tops eran casi puras licencias, la gran mayoría las ha publicado IDW, entonces probablemente ellos tengan los derechos para republicar ese material, quién sabe si eventualmente decidan hacerlo. De lo que mencionas en los 80s es curioso, porque en los 80s se dio un revival de los vampiros en la ficción popular, tanto en televisión como en cine tuvieron una presencia bastante fuerte, pero en los cómics vino a la baja. Mencionábamos que en el caso de Marvel, que fue quien tenía presencia constante de vampiros, salió de Tomb of Drácula y Blade. Tomb of Drácula, la revista, salió por ahí de 1980-81, y hacia 1983 básicamente retiraron al personaje, porque en una historia en las páginas de Doctor Strange alguien toma el libro mágico de universo Marvel, que es el Darkhold, y lee un encantamiento, es el encantamiento de Medici, si no mal recuerdo, no recuerdo bien el nombre, y lo que hace es que desvanece a todas las criaturas sobrenaturales del universo Marvel. Así es de que básicamente fue como lo mismo que hizo la Bruja Escarlata con su No More Mutants, en este caso fue No More Monsters, y le dieron un borrón a todas las criaturas sobrenaturales en el universo Marvel. Eventualmente Drácula regresó junto con muchos otros personajes, pero esa es la razón por la que en los 80 no hubo mucho cómic, al menos en el mainstream. En títulos independientes sí había muchas historias de vampiros. Me viene a la memoria, por ejemplo, Black Keys de Howard Chaykin, que empieza a mediados de los 80s, en medio del boom de los cómics de autor, y hay varios otros títulos en ese entonces que gozan de cierto éxito, porque como menciono, se había dado un auge en la popularidad de los vampiros, que eventualmente llevó a la adaptación de Drácula que mencionaba Nacho. Mencionar que la adaptación que dices de Roy Thomas y de Mignola es del 92, y un año antes sale Red Rain, que es la primera sí fueron 3 partes a la mera hora, ¿verdad? De esta obviamente trilogía de Batman en el mundo vampírico, que se puso en su momento muy de moda, ¿no? Con arte de Kelly Jones. Sí, aquí hay que apuntar que el vampiro siempre ha tenido presencia en los cómics de superhéroes, ¿no? De hecho, Batman se enfrentó a vampiros desde los 50. Hay que recordar también el crossover de Superman y Batman, de Llora o Vampiro Llora, ¿no? Con arte de Arthur Adam, es impresionante. Y sí, en los 90 empieza un boom vampírico, ¿no? No solamente, bueno, más bien en todos los medios, que despuntan precisamente con películas como Drácula o Entrevista con el Vampiro. Y entonces esto provoca que nuevamente el vampiro sea tomado en cuenta por las editoriales, y empiezan a sacar cómics protagonizados por vampiros o coprotagonizados con vampiros, como este, esto de Batman es impresionante, ¿no? O sea, lo hemos visto pelear con vampiros, pero en estos Elseworlds lo vemos como se convierte en un vampiro, ¿no? Qué buen recuerdo les trae esa trilogía. ¿Les tocó leerla en inglés, en español? Pues yo solo leí la primera parte, precisamente la que editó este editorial Vid. Realmente fue una historia bastante memorable. El dibujo que mencionabas de Kelly Jones es una maravilla, como se me hace una mezcla como entre Mignola y Bernie Wrightson, por ejemplo, pero bueno, con un sello muy muy muy particular. Y pues ese final inesperado, ¿no? ¿Lo spoileo o no? Pues ya es un clásico, ¿no? Que pues finalmente Batman pues termina convirtiéndose en un vampiro, es algo que no se esperaba, ¿no? Entonces yo creo que es algo que a mí me agradó bastante de ese cómic. Era Red Rain, era Bloodstorm y Crimson Mist, ¿en ese orden o Crimson Mist primero? En el orden que dije, publicados pues en esa década. Ya, no sé si en los 90 recuerdan todavía otro título americano o de otro lado. Por ejemplo, en México en los 90 está Lugo, ¿no? Sí, tenemos en el cómic independiente. Surge Dramatus de R.G. Llarena, un incipiente autor, que curiosamente el arte de su historieta está muy influido por la escuela Image, ¿no? De hecho, Dramatus tiene un tanto de Spawn y el dibujo es así como inspirado por Rob Liefeld o cosas así. Esto nos presenta a un... tiene un tanto de profundidad, no es un cómic convencional, que nos presenta a un vampiro poeta. Poco después, producciones El Chango, que se llamaba al principio Lost Boy Comics, o sea que ya se veía por dónde iba la tirada, nos presenta Lugo, que es un título muy muy interesante, sobre todo en la cuestión artística, donde vemos a gente, sobre todo de Monterrey, que es el lugar de origen de la editorial, que junto con Cygnus al final hacen una alianza y nos presentan el trabajo del entonces llamado Giovanni Barberi, que ahora es una superestrella de Marvel, que se conoce como Carlo. Y pues prácticamente todos los artistas regios que cuentan con un nombre ahora participaron en la edición de este material. Lugo sacó seis números, y pues todos con un arte extraordinario. Por ahí parecía que iba a haber un crossover entre Lugo y los Valiants, o sea, al menos gráficamente así se hacía notar, pero al final resulta que no tenían nada que ver y pues no se concretó, sobre todo porque los Valiants son animales antropomórficos y Lugo eran humanos y vampiros, ¿no? La caligene. Sin embargo, Lugo sí tuvo otro crossover con otro cómic de producciones del Chango, que era B-Squad, que era, se desarrollaba en el futuro, que era como policías genéticamente alterados que aparecían como insectoides. Se supone que en el futuro Lugo todavía seguía vivo y llegaban a encontrarse con él cuando empieza hay un caso donde encuentran a alguien asesinado por un vampiro, si no me recuerdo. Y también hablando de los 90, está, bueno, creo que es de los 80, el cómic de Depredador de Horrores, del Bachiller. De hecho, en uno de los números de cuando sacaron la revista de Drucker, hay un número donde él se enfrenta a unas mujeres vampiro, que la forma en que traen a los hombres, que ellas son prostitutas. Así. Y así cuando traen a los hombres, usan sus encantos para seducirlos y después para absorberles la sangre. Estoy recordando, tal vez sea de los 70s o principios de los 80s, en el cómic de Fantomas que sacó Editorial Novaro, había un auto que era vampiro. Ajá, entonces era un auto de carreras que cuando presionabas el acelerador enterraba como unas cuchillas y te succionaba la sangre, y eso lo hacía más veloz y entonces ganaba la carrera, pero siempre mataba al piloto, ¿no? Y nadie sabía por qué. Entonces pues, Fantomas quiere averiguarlo y sí, se empieza a sentir débil y ese, como va ganando, y pues, se da cuenta que es un auto vampiro, ¿no? Ese como dato curioso que acabo de recordar. claro. Sí, que es otro tema aparte, ¿no? Los vampiros psíquicos, aquellos que se alimentan de energía vital y no tanto de sangre, sí ha habido muchos artefactos similares, incluso en cómics de superhéroes, creo que así funcionaba la espada de ébano del Caballero Negro, que básicamente era una copia de Stormbreaker, la espada de Elric de Meliboné, el personaje de fantasía creado por Michael Moorcock. Curioso, mencionabas de los autores de Monterrey que se hicieron de un nombre, pero tuvieron que cambiárselo para lograrlo. Nadie de los que trabajaban en Lugo se llama actualmente igual. Eran Daniel Sánchez, Salvador Vázquez, perdón, Daniel Pérez, Salvador Vázquez y Carlo Barbieri, que Giovanni Barbieri, que actualmente son Daniel Sánchez Almara o Dono Sánchez Almara, Mudo Martínez Vázquez y Carlo Barbieri precisamente. Entonces, para hacerse de un nombre tuvieron que cambiárselo. Por eso es importante, niños que escuchan el podcast de Comicase, no meterse en problemas con Hacienda, porque si no tienes que cambiar tu nombre cada 5 años. Hasta tus tiendas tienes que cambiarlas por un fantástico nombre. Que Hacienda no te chupe la sangre. La nueva campaña. Mencionábamos que en los 90 se dio este revival. Aquí consiguieron muchas cosas. Habría que recordar también que para celebrar los 50 años de la creación de los monstruos del Universal, Dark Horse adquirió las licencias para adaptar cómics y hubo adaptaciones de todas las películas clásicas, incluyendo una del Drácula protagonizado por Bela Lugosi, que salió también por ahí a principios de la década de los 90, junto con las adaptaciones de otras películas como La Momia, La Criatura de la Laguna Negra y Frankenstein, si no se me acuerdo, fueron las 4 adaptaciones que se publicaron. También habría que aclarar que en el cómic independiente sí, siempre hubo toda clase de títulos de vampiros. En cuanto a superhéroes, incluso en las páginas de Wolverine también había un vampiro que era uno de sus enemigos, Bloodstorm, si no me acuerdo, se llamaba. Ya mencionaron que tanto Batman como Superman enfrentaron a diversos vampiros a lo largo de los años. En la segunda mitad de la década, cuando se trató de diversificar un poquito el medio, DC Comics creó un impreso que estaba mayormente basado en ciencia ficción llamado Helix. De este impreso, el único cómic que sobrevivió y tuvo una longevidad bastante considerable fue Transmetropolitan de Warren Ellis, que después de publicar solamente los primeros números bajo Helix pasó a ser parte de Vértigo. Pero entre los otros títulos publicados por Helix había uno llamado The Black Lamp, que era un caso curioso porque el protagonista era un vampiro. La historia sucedía en un futuro postapocalíptico donde había grandes colonias de personajes que eran monstruos. Había toda clase de criaturas sobrenaturales, y el personaje protagónico, este Black Lamb, esta oveja negra, era un vampiro cuya misión era cazar a cazadores de monstruos. Entonces, cuando había seres humanos que perseguían a estas criaturas sobrenaturales para tratar de exterminarlas, Black Lamb funcionaba como un protector para estas especies nocturnas en este mundo. Este cómic, la historia era una extraña mezcla de homenajes al cine postapocalíptico de los 80 con elementos de western y demás, cosa que no sorprende porque el artista y coescritor de la serie era Timothy Truman, y este cómic es sobre todo interesante por el arte. Quien alguna vez haya visto el trabajo de Tim Truman sabe de lo que es capaz, es uno de los artistas con mayor atención al detalle, y este era un proyecto suyo, así es de que era algo en lo que le echaba todavía un poquito más de ganas. También de ese sello, lo que me recordó eso de las tribus nocturnas, cuando se lanza Image, hubo un título que se retrasó 3 años. Aparece Image en 1992 con los 6 títulos de sus miembros fundadores, pero uno de ellos, Wes Portacio, el séptimo miembro, tuvo que retrasar la salida de su cómic porque su hermana enfermó gravemente y él básicamente se retiró durante casi 3 años para dedicarse a cuidarla. Entonces, durante este periodo, pues no, él no trabajó, los demás títulos de Image aparecieron, desaparecieron, sufrieron cambios, empezaron a contratar escritores y dibujantes, y cuando finalmente 3 años después del inicio de Image aparece Wetworks, este cómic de Wes Portacio, nos encontramos con que mezcla historias militares de una unidad de élite del ejército de los Estados Unidos, quienes encuentran nanotecnología, una piel sintética metálica que les da habilidades sobrehumanas, y quienes en medio de una misión se encuentran con una guerra secreta que se libra entre las naciones de los vampiros y los hombres lobo, que en este mundo se conocen como las tribus nocturnas, y que curiosamente son suena muy parecido a lo que posteriormente fue Underworld, pero esto salió algunos años antes. Y hablando de vampiros noventeros, está también el crossover, en el evento de verano de DC, que era Bloodlines, que era una especie de aliens vampiros que se alimentaban de fluidos espinales y mordían a sus víctimas en el cuello, y las que sobrevivían adquirían superpoderes. Que creo que el único héroe destacable de que salió de ahí fue Hitman, de John McCree y Garth Ennis. Sí, eso es lo que iba a comentar, ¿no? De, lo más memorable de ahí fue Hitman, precisamente un cómic divertidísimo, pero no muy relacionado con los vampiros. Y antes de seguir adelante, vamos a hacer una pequeña pausa musical, y aunque Beto Calvo aproveche cualquier oportunidad que tiene para burlarse de mis gustos musicales, haremos una inclusión forzada, ya que venimos de ver a mi papá Sting en algún momento de su carrera, como en los 90 por ahí, y basado e inspirado en los famosos libros de Annie Rice, en este caso el de Entrevista con el Vampiro. Tiene una canción que se llama Moon Over Bourbon Street, la luna sobre la calle Bourbon, ahí en de Nueva Orleans. Y esta está, si ustedes leen la letra, verán que está directamente relacionada con el personaje, ¿no? Por cierto, entrevista de Lestat, ¿no? Entrevista con el Vampiro, antes que llegara al cine, tuvo su paso por los cómics. ¿Quién la publicó? Lo publicaba Innovation, y las adaptaciones pintadas con un estilo visualmente bastante atractivo. Nos vamos a escuchar Moon Over Bourbon Street y regresamos. Estás escuchando el podcast de Comicase. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street, it was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Y bueno, este fue Sting con La Luna sobre Bourbon Street, uno de sus éxitos noventeros. Nacho Loranca, que estás traduciendo para Caligrama Diagonal Panini, nos hacías una recomendación fuera del aire mientras escuchamos la canción de un cómic interesante que también se publicó por parte de Tops. Sí, precisamente derivado del que les comentaba hace rato de la adaptación de Drácula de Coppola. Al poquito tiempo, la misma Tops lanza Vlad el Empalador, también escrita por Roy Thomas y dibujada por Esteban Maroto. Que también fue de los dibujantes de Vampire en alguna ocasión y esos cómics de la Warren. Y bueno, esta adaptación fue de 3 números y es una cosa bien interesante porque pues en teoría no parece un cómic de vampiro, porque es un cómic realmente que es la historia de Vlad Tepes, el empalador que fue el príncipe de Valaquia, y bueno, pues toda su historia cuando es cuando se lo llevan los moros y todo, y bueno, todas las guerras que tuvo, que de hecho ya en Transilvania es considerado un héroe nacional, por cierto. Y bueno, pues vemos que los vampiros se quedaban fresa, pero lo interesante es que al final de este cómic, precisamente, ya cuando muere, de hecho muere como a mitad del número 3, digamos, ahí acabaría el cómic, pero pues se dan a entender que se robaron su cabeza, que eso es un dato histórico verídico, y de ahí surgió tal vez la idea, tal vez de ahí la tomó Bram Stoker, para decir que se vuelve vampiro, y en esta adaptación, pues sí, en efecto, termina en que se vuelve vampiro. Entonces es un cómic bastante, bastante recomendable de Tops, también de los años 90. Sí, aparte esta miniserie traía, cada número traía 3 tarjetas, que era un Drácula dibujado por Jack Kirby, pero entintado por Mike Mignola. Cierto, bueno, sí eran 3 tarjetas con imágenes del cómic, pero en la parte de atrás armaban un rompecabezas, en efecto, de un Drácula que sospechosamente se parecía mucho a Bela Lugosi. Que es una pega bastante común en Tops, digo, a fin de cuentas era una compañía de tarjetas, la adaptación de Drácula que se mencionó hace un rato. Si no mal recuerdo, estos números traían también 3 tarjetas, que era una pintada por Mark Chiarello, que era muy amigo de Mike Mignola y fue mucho tiempo editor de arte en DC Comics, una de Mignola, tomada de imágenes del cómic, y una más con una fotografía de tomada de la película. Eran las 3 tarjetas que incluían estos cómics. Por otro lado, también como parte de este revival en los 90, el Drácula de Marvel también tuvo un breve regreso en una miniserie escrita por Mark Wolfman y dibujada por Jim Collan, donde presentaban el regreso de Drácula al universo Marvel 616. Y algunos años más tarde, en lo que a la postre fue el último trabajo profesional de Jim Collan con arte interior en una historia completa, una miniserie llamada The Curse of Drácula de 3 números publicada por Dark Horse hacia finales de la década, por allá de 1997-98, que a pesar de que Collan hizo algunas cosas después de eso, esa fue la última vez que realizó interiores en una historia completa. Y aunque es un Drácula completamente diferente al que hicieron para Marvel, pues era el mismo equipo creativo trabajando con una interpretación diferente del personaje. Sí, también de los 90 recuerdo por parte de Vertigo la serie Vamps, una miniserie bastante interesante. Lamentablemente el arte de interiores hizo que la gente no la pelara, pero el arte de las portadas era impresionante, de Brian Boland, y es lo que la gente tiene presente en la mente, no es lo que recuerdan de ese título. Pero la verdad, si hubieran elegido un dibujante importante o por lo menos con mejor ejecución, la historia de Vamps hubiera tenido otro destino. Era sobre un grupo de mujeres que es como una especie de road movie, ¿no? Por eso las portadas te las presentan en sus motocicletas. Eran unas chicas que parten de Las Vegas a vivir sus historias antimachistas fuera de ese entorno. Comentaba que en los 90 fue también un repunte del cómic de horror con la llegada de Chaos, Evil Ernie, Lady Dead, pero Brian Pulido también trajo de nuevo a los vampiros, ¿no? De hecho, yo asumo que es en gran parte responsable de que Vampirera regresara de su tumba, porque creó una serie de chicas malas que hicieron que las demás editoriales empezaran a publicar más cómics sobre chicas sexys, ¿no? De entre los trabajos de Pulido podemos destacar Purgatory, que es un vampiro con forma de demonesa, Y también algo temático es Chastity. Estos cómics tuvieron portadas impresionantes y llegaron incluso a tener crossovers con la propia Vampirella. También, de hecho, el grupo Ice Earth, primero se llamó Purgatory, y realizaron un disco conceptual, como lo que hicieron con Spawn, pero por Purgatory, con Purgatory como protagonista. Ahora que mencionabas a Vampirella y que regresó de la tumba, habría que hablar, expandir un poquito. Hablamos de su origen. La revista de Vampirella se publicó durante casi 15 años, hasta que en 1983 la Warren se declaró en quiebra y canceló todas sus publicaciones. Todos los activos de personajes de la Warren fueron adquiridos por Harris, una editorial de cómics que trató de lanzar un par de universos en la década de los 90. Su universo de superhéroes jamás arrancó, era una copia de los X-Men. Pero usaban la letra Q como prefijo para todas las cosas. El título va a ser a Q Unit. Y ellos compraron todas estas propiedades en 1985, pero una serie de conflictos legales por cómo estaba el lenguaje en los contratos les impidió usar a los personajes, y en particular a Vampirella, hasta 1991, que es cuando aparece el primer número de la serie de Harris de Vampirella. Harris tuvo el control de la serie durante varios años con mediano éxito. Durante la década de los 90, cuando se pusieron de moda todos estos cómics de chicas malas, Vampirella fue parte importante de ello, pero las ventas con el tiempo empezaron a bajar. Hacia finales de la década trataron de darle un segundo empujón a la línea, primero con un especial publicado en el 96 para celebrar el centenario de la publicación de Drácula, que se llamaba Vampirella Drácula de Centennial, que eran tres historias cortas en las que aparecían tanto Vampirella como Drácula, pero que no entraron en continuidad con ninguno de los dos. Lo interesante de este cómic son los autores de las historias. Una de ellas es de Bruce Timm. También hay una historia escrita por Warren Ellis, hay una historia escrita por Alan Moore, y una más por Archie Goodwin, en la que se hace un homenaje, perdón, es una historia de James Robinson hecha como un homenaje a Archie Goodwin, en donde aparece Vampirella, porque Archie Goodwin fue el escritor que terminó por darle forma al personaje en la década de los 70, a pesar de que no fue el autor original de sus historias. Eventualmente esto dio el vampiro es Archie Goodwin ahí. Exactamente, es una historia bastante con arte de Tim Sale, por cierto, bastante atractiva. Esto dio pie a un relanzamiento de Vampirella a base de miniseries. En este caso, lo que se buscó fue traer escritores de respeto para tratar de cambiar la percepción que se tenía en el público del personaje. La nueva serie fue lanzada originalmente por Kurt Busiek, quien después de una miniserie le dio paso a Jimmy Palmiotti, a Amanda Gray y a Mark Millar, quienes durante varios años se dedicaron a hacer historias cortas para tratar de revitalizar al personaje. Eventualmente todo eso también fue perdiendo fuerza. A principios de la siguiente década, ya entrando al siglo XXI, se buscó darle una actualizada al personaje y se hizo una versión en estilo amerimanga, conocida como Vampy, que también pues fue de nicho, tuvo un cierto éxito en ese momento, pero eventualmente terminó por también perder fuerza. Y lo último que hizo Harris hacia mediados de la primera década del siglo fue tener una revista trimestral que después de 6 números se canceló por falta de ventas. Eso hasta que ya en 2010 Dynamite Comics se hizo con los derechos, relanzó la serie, tuvo un par de volúmenes, uno de 37 números, seguido por uno más de 20 y tantos, y actualmente todavía tienen los derechos de la serie, y como comentamos hace un rato, están a punto de relanzarla ya en una versión completamente renovada. Como el tema de los vampiros y el cómic da para bastantes minutos más, vamos a dejar por esta ocasión este episodio. El siguiente del podcast de Comicase también estará dedicado al cómic de vampiros. Lo van a poder escuchar en solamente una semana después, dentro de una semanita, con los mismos que estamos aquí sentadotes, pero para que tampoco se les haga tan prolongada la espera ni la escucha de este podcast, vamos a despedirnos por esta ocasión. ¿Quién nos acompaña aquí? Everardo Ferrer. Aquí quería también apuntar sobre Vampirella en México, que curiosamente primero se lanzó un cómic llamado Vampirella que no tenía nada que ver con Vampirella, ¿no? Era un personaje pelirrojo del que únicamente se rescataba el nombre. Después surge Vampirella como una fotonovela erótica bastante curiosa, y pues esa es la idea que tenía la gente de Vampirella en ese entonces, ¿no? Por lo menos aquí en México, porque el personaje no llegó como tenía que hacerlo. Fui el Cacha. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Este fue Beto Calvo. Ignacio Loranca, el Nachoman. Nos estamos escuchando en una semana en la segunda parte y conclusión de este serie de podcast dedicado al cómic de vampiros. Jorge Tobalín, me despido y nos vemos en una semana o antes si sucede algo muy importante. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.